Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy se celebra la creación del Parque Nacional Henri Pittier, realizado en el año 1937, nombrado primeramente como Rancho Grande. Igualmente se celebra el Día Mundial de la Radio. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro anuncia la Universidad de la Música de Venezuela, José Antonio Abreu, y el Museo de la Música. Jefe de Estado inaugura Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud en Mariche. Mirandinos estrenan dos bibliotecas populares en municipio Urdaneta. Vicepresidenta Rodríguez aboga por fortalecer y respetar el trilema energético. Cuba exige a Estados Unidos la devolución de los territorios en Guantánamo. Peligros de consumir todos los días el jugo de zanahoria. Cultura. Desde el Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, inauguró este miércoles la Expo Feria del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Dice uno de los mandamientos de Moisés: ama a Dios por encima de cualquier cosa. Y pudiéramos decir, ama tu patria, tu historia y tu tierra por encima de cualquier cosa también. Para que tú tengas la fuerza, la llama sagrada que tuvo un hombre como este, José Antonio Abreu, para que hoy, 50 años después, esté siendo homenajeado por Venezuela y por el mundo. Al sistema de orquesta, al 1.269.000 niños, niñas y jóvenes que están por todos los campos, barrios y comunidades del país, les doy feliz cumpleaños, felicidades, y que viva por siempre el legado eterno del sistema de orquesta y del maestro José Antonio Abreu. Queda inaugurada oficialmente, en homenaje a los 50 años, la Expoferia del Sistema Nacional de Orquesta. Asimismo, el jefe del Estado ordenó crear la Universidad de la Música de Venezuela, José Antonio Abreu, para continuar con la formación de músicos de talla internacional que honren el nombre de la patria. Que Venezuela tenga una casa de estudios superior al máximo nivel, que brille tanto como el sistema de orquesta, y he dado la orden para que se proceda de inmediato a la fundación de la Universidad de la Música de Venezuela, José Antonio Abreu. Una casa de estudios superiores, universitarios, que esté con la experiencia, el conocimiento del sistema de orquesta. La Universidad de la Música nace en Venezuela, de la mano de José Antonio Abreu. Tiene que ser la gran universidad de universidades. Ya hay tres carreras diseñadas, que es bueno que ustedes, la Junta Directiva, procedan a revisarlas, a estudiarlas, pero es una universidad que tiene que nacer agarrada, amarrada a la experiencia de 50 años del sistema Simón Bolívar, del sistema de orquesta. Creo que en el marco de la creación de esa universidad. En el noticiero Cultural Día de Alba Ciudad 96.3 FM, este miércoles estuvo el jefe del sector de tributos internos Baruta, Eduard Sucre, conversando sobre la importancia de la declaración del impuesto sobre la renta en personas naturales. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas deben cumplir con su deber de declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Sucede mucho que las personas naturales tienden a confundir un poquito este tema, porque una cosa es declarar y otra es pagar. ¿Qué sucede? Aquellas personas naturales que hayan tenido ingresos, enriquecimientos netos superiores a 1,000 unidades tributarias, y aquellos que hayan tenido ingresos brutos superiores a 1,500, tomando en cuenta que hay que diferenciar los ingresos netos de los ingresos brutos, por supuesto, tendrían que declarar el impuesto sobre la renta. Pero el hecho de que tú declares no implica que te va a generar un pago. De igual forma, instó a la comunidad a no utilizar gestores para las orientaciones que puedan recibir de forma gratuita en los distintos operativos del CENIAT. En este momento hacemos un contacto con Venezolana de Televisión, donde el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, da declaraciones a la prensa. Donde quedan en evidencia nuevamente, planes de la derecha terrorista en Venezuela. Recientemente el hermano presidente Nicolás Maduro anunciaba el desmantelamiento de dos nuevos planes. Aquí vamos a exponer uno que ya está prácticamente cerrado, con la mayoría de los involucrados detenidos, habiendo confesado, habiendo hablado de la participación y de dónde vienen, Y de allí queremos comenzar con recordar que en el año 19, diciembre del año 19, ocurrió en el estado Bolívar el asalto a una unidad militar, que en verdad era el asalto a varias unidades militares. En su momento eso fue llamado Operación Aurora. Operación Aurora o Hueypaca. Términos generales. En términos generales, este es el concepto de la operación, donde estaban involucrados un grupo de personas como Josué Abraham Hidalgo Azuaje, teniente desertor, el teniente José Ángel Rodríguez Arana, desertor, funcionarios policiales, un ex cadete, Cristian Bernardo Hernández Castillo, alias Teddy, todo este grupo de personas que tenían como objetivo crear las condiciones en el estado Bolívar para ellos comenzar a negociar la salida de lo que ellos han denominado el régimen de Venezuela. Estas personas en su momento huyeron de nuestro país, estas personas en su momento fueron ese ataque, el gobierno nacional, los organismos del ejército, la Guardia Nacional actuaron de inmediato y estas personas huyeron hacia Colombia. Pero es importante, de una de las personas detenidas que tenemos nosotros detenidos, el vínculo de esa operación con lo que nosotros estamos ahora desmantelando. En el mes de diciembre, compañeros, y ahí es muy importante destacar, la inteligencia popular nos informan del regreso a una comunidad del estado Lara, de una persona que había huido de esa comunidad en un tiempo, hacía un tiempo, se referían al año 19. Esa persona nos dan la información, comenzamos a hacerle seguimiento, determinamos quién es, no lo pudimos capturar en la primera vuelta, y esa persona participa en otros hechos. Yo voy a poner un audio o un video de esta persona donde él habla de la operación Aurora. Rojas. Nuevamente estamos dentro, porque estaba en la primera comisión. El teniente Franklin Cárdenas se estaba encargando de la comisión del escamoto. Nos notificaron de que no se pudo tomar el escamoto y dentro del UEPA nos encontramos el primer teniente Hidalgo, el primer teniente Araña, el sargento mayor de tercera Franklin, el Balaguer, estaba Anceno, Valero y mi persona. Posteriormente, la sustracción del armamento, porque la intención era de tomar el Escamoto y el Fuerte Loepa para hacer una toma del Estado Bolívar en su totalidad en la fecha. Luego de eso, hicimos la sustracción del armamento, lo dirigimos hasta la frontera con Pacaraima, la cual fuimos repelidos por una comisión de la Guardia Nacional en una cabala. Luego de eso, tuvimos que incursionar dentro de la selva, donde la mayor parte del armamento fue recuperado. Luego de incursionar en la selva, pudimos salir por la parte de Mato Grosso del norte, en la parte de la frontera con Santa Elena de Guairén, que es una zona indígena brasileña, donde para la fecha fueron enviados un helicóptero Black Hawk, un helicóptero Caracal por parte del ejército brasileño, donde fuimos extraídos de la tierra brasileña hasta la ciudad de Boavista, donde tuvimos aproximadamente 20 días retenidos. Luego de los 20 días que nos hicieron las investigaciones, pues nos llevaron hasta la ciudad de Manaos, donde nos dieron como aviso de que teníamos que salir del país lo antes posible. Luego, cada quien retornó a su hogar en Perú. Posteriormente a eso, en el año 2024, yo llego a Venezuela con intención de llegar a mi ciudad. Como nadie me conocía, fui contactado el mes de diciembre, exactamente en la fecha 26 de diciembre, por el Alfred Hernández Cristian, el cual me dio una directriz y una operación que tenía como intención colocar unos explosivos dentro del Fuerte Conocoima, en el Salón de los Morros, en el estado Guárico. Se efectuó la operación, se colocó el explosivo desde... Solo era hablar de Aurora. ¿Por qué hablar de Aurora? Porque ahí es donde comienza todo. Esta es la persona que es detenido, Damián Alexander Rojas Díaz, es el primer detenido, alias Guayguay, o el seudónimo que él tenía dentro de su grupo. Porque nosotros venimos haciéndole seguimiento a una serie de declaraciones de voceros de este grupo terrorista que tienen presencia en los medios digitales, en las redes. Nosotros siempre hemos insistido también que detrás de toda esta operación ha estado activa la participación de gobiernos extranjeros. Ahí fíjense que este señor dice que fue extraído de la selva por un helicóptero del ejército brasileño. Brasil sabía lo que había ocurrido en Venezuela. Y el ejército brasileño se los lleva de la selva y los lleva a un sitio de otra ciudad. Ahí los tienen 20 días y luego los liberan. Le dicen, no, se tienen que ir de Brasil. Mentira. Es lo que él dice. Nunca se fueron. El gobierno de Bolsonaro actuó operativamente en esa acción terrorista contra fuertes militares de Venezuela. Lo confiesa este mismo señor. Luego que nos dan la información, comenzamos a hablar la cuerda, vienen estos voceros y vamos a escuchar a este vocero del terrorismo, que es el señor Miguel Ángel Rodríguez. Por su liberación, dijo, no se trata solo de Eric Prince, hay que poner el ojo en las manifestaciones, en las informaciones y revelaciones que está haciendo otro guerrero estadounidense, quien dice ya haber estado participando en operaciones importantísimas en Venezuela, Matthew Van Dyke. ¿Ustedes quién es Matthew Van Dyke? Dame la fotografía, por favor. Les doy algunos datos biográficos de Matthew Van Dyke. Matthew Van Dyke, países en los que ha trabajado: Libia, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Egipto, Túnez, Mauritania, Marruecos, Jordania, Turquía, España, Estados Unidos. Fue preso en Libia, oigan ustedes, y preso en Siria. Y está especializado en la Primavera Árabe, la Guerra Civil Libia, la Guerra Civil Siria, el Norte de África, Medio Oriente, Irán, Afganistán. Fundador de Hermanos de la Libertad Internacional. ¿Y de dónde viene? Veme cambiando, por favor. Ahí está. ¿De dónde viene esta persona? Bueno, en 2014, los amigos de Matthew Van Dyke, James Foley y Steve Sotloff fueron ejecutados por ISIS. En respuesta, Van Dyke fundó Hermanos de la Libertad Internacional, la primera empresa contratista militar que funciona sin fines de lucro, sin fines de lucro. Soli ofrece asesoramiento y capacitación militar gratuita a comunidades amenazadas por la insurgencia y el terrorismo. Este señor tenía ya participaciones en el caso venezolano. Y encontramos en sus propias publicaciones asuntos muy interesantes de los últimos días. Dice, he estado dirigiendo operaciones encubiertas con un comandante rebelde venezolano desde el año 2019. ¿Has leído sobre nuestras emisiones en los medios como la Operación Aurora? Eso lo dice, o sea, esa información sale de una opinión que le da Simonovic, que no lo salió en el audio. Pero al principio él dice Simonovic, hablando con Simón Semenovic, me habla de Eric Prim, pero también me habla de otros. Y surge este personaje que se llama Matthew Bandai. Más allá de la excitación del vocero, de su pasión con lo que dice y habla de Matthew Bandai, esta es la persona. Voy a poner el tweet que él puso. He estado dirigiendo operaciones encubiertas con un comandante rebelde venezolano desde el 2019. Has leído sobre nuestras misiones en los medios, como la Operación Aurora, pero nadie sabía quién la hizo. El equipo venezolano y yo acordamos revelar esto hoy. Seguiremos hasta que Venezuela sea libre. ¿Qué interés tiene este caballero aquí? ¿Quién paga? ¿De dónde sale el financiamiento? Aquí hemos hablado de dónde viene el financiamiento de estas operaciones. Ahora se suma abierta y públicamente una nueva fuente de ingresos, sumada al del narcotráfico. Ahora se suman los fondos de la USAID a estas operaciones. Y este caballero reaparece nuevamente cuando ellos comienzan a hablar de una nueva operación que se va a llamar Operación Oro. Operación Oro. La Operación Oro, dicen ellos, que es en homenaje a Oscar Pérez y Ronald Ojeda. Oro, por eso tiene el oro. Es importante mencionar los vínculos de ellos, los vínculos de cada uno de ellos con actores políticos en Venezuela. En Venezuela, que lo han dicho abiertamente. Abiertamente. Esta es la estructura de lo que llaman la Operación Oro. Matthew Bandai, que es como el inspirador de ellos, el que los dirige. Y aquí están nuevamente los nombres de Rodríguez Arana, de Hidalgo, de Russo, el teniente Russo, y de Cristian Hernández, como los operadores principales, los captadores de mercenarios. Los operadores, todo esto es una trama de mercenarios, de captación de mercenarios versus dinero, con intenciones de hacerle daño a nuestro país. Debe el país recordar que a finales de diciembre hubo un escándalo también en las redes, que iban a volar el fuerte Fonopoima, que venían señales en el cielo. Gracias a esos voceros del terrorismo que nos dieron en sus alocuciones, en sus intervenciones, nos dieron las claves para nosotros llegar hasta el final de esta operación. Fueron ellos los que nos dieron las claves, porque cada vez que hablaban nos ponían a pensar qué es lo que hay detrás de esto, qué era lo que iba a ocurrir, quiénes están involucrados, de dónde viene esta información. Y como nosotros para esto no tenemos descanso, es que surge este caballero, Rojas Díaz, Wei Wei, capturado, es el primer capturado, y a partir de allí comenzó el desmembramiento de esta organización terrorista. Ahora, ¿quiénes son estos voceros? Escuchemos, por ejemplo, a uno que llaman Fama. Actívate. Aquí pueden ver una de las fotos donde ellos estaban estudiando y planificando dicha operación. Esto también forma parte del equipo, donde están los detonantes, absolutamente todo, positivos y negativos. Los explosivistas saben lo que hay aquí. Aquí pueden ver la preparación de dicho artefacto explosivo. Miren, aquí está. Prácticamente son como 3.000 gramos de C4. También me compartieron esta imagen donde indican de que el fuerte Conopoima fue visitado recientemente. ¿Ah? Fama es un teniente desertor que le dieron de baja en la guardia por ladrón. Se robaba de las instalaciones eléctricas, los transformadores. Y ella está en Estados Unidos, un terrorista. ¿Cómo le llega esta información a él? La buscó en Google, ¿no? Es parte de la vocería. ¿Solo es él? No. Escuchen a este otro, Wender Enrique. ¿De qué se trata todo esto que ha pasado, que ha sido una de las señales de lo que se viene para Venezuela? Adelante, Ruso. Buenas noches, le habla el teniente Ruso Carna de la Operación Aurora. Se llevó a cabo una operación Oro, que es Oscar Pérez y Ronald Ojeda, en San Juan de los Morros. Sí, los responsables de esta operación estarán dando la cara y van a pronunciarse en las próximas horas. Para todos será una sorpresa realmente quiénes fueron los que llevaron a cabo esta operación. Estos canales de TikTok, de YouTube que maneja Wender Enrique serán también encargados de difundir la información. Y el día que realmente se necesite que la población esté disponible para dar el apoyo en las calles, Wender, tú serás uno de los encargados, hermano, de compartir esa información. Ellos hicieron la operación, llevaron a cabo su estocada y nosotros vamos a decir quiénes fueron realmente. Van a ver pruebas en la mano que van a mostrar para que la gente sepa que fueron realmente. Hay videos, claro, hay videos, hermano. Las pruebas es para cobrar, ¿no? Para que les paguen. Vamos a escuchar a otro bocón que nos ayudó mucho en desmarañar todo esto. El señor Norbert Marín, por favor. Presten atención a lo que pasó en Guárico. Mucha atención con lo que ocurre en Guárico. Esto es el mapa de nuestra queridísima Venezuela. El día de ayer, en la madrugada, ocurrió un evento del que no podemos en ningún momento dejar a un lado y que se callaron. Durante la madrugada ocurrió algo. Ocurrió una explosión. Una explosión que se preparó durante meses. Desde el mes de octubre, esto se había visualizado. La unidad verdaderamente cívico, militar y policial se hizo presente. Un grupo importante de militares, un grupo de civiles, un grupo de policías, militares activos de la Fuerza Armada y militares también ya no activos, pero tuvieron que activarse. Un militar nunca deja de ser militar, se tuvieron que activarse, juro. Eso fue lo más importante. Y entonces la mirada se dirigió hacia este lugar. Este lugar es el fuerte Conopoima. Es un lugar que no es cualquier lugar por esencia. Se caracteriza por la presencia de material de almacenamiento de misiles, especialmente para la artillería. Y el régimen lo tiene como una de sus principales fortalezas. Allá hay varios almacenes, por cierto. Varios de estos almacenes que se utilizan para esto. ¿Qué hizo este grupo completo? ¿Qué llevaron a hacer ellos? Vamos a ver aquí. Atención. Vamos. Eso que ustedes acaban de escuchar fue hacia 4 metros. Esas imágenes que ustedes están viendo las recibí directamente de ellos. Directamente de ellos. Esto es totalmente real. Corresponde a nuestro trabajo de investigación corroborado. Esto lo llevaron a cabo ellos. Al menos a 4 metros. Tengo en mis manos muchísimas imágenes. Pero aquí muestro estas imágenes que no lo han visto nadie al respecto. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas imágenes de la derecha son imágenes de la preparación desde el mes de octubre. Ya parte de equipo de policías estaban haciendo observación de ese fuerte. Estaban viendo, estaban trabajando sobre cómo estaba conformado el lugar, la distancia, etcétera, etcétera. Y a mano izquierda ven ustedes un artefacto. Ese artefacto que ustedes ven a mano izquierda se trata de el artefacto explosivo que se metió dentro, que se instaló y luego detonaron a 4 kilómetros aproximadamente. 4 kilómetros, hicieron sus explosivos con C4, con otro tipo de explosivo. Ellos tienen toda la información porque son parte del grupo terrorista, pero son bocones. Cuando nosotros capturamos a Rojas Díaz, ellos les entran los nervios y comienzan a denunciar, está desaparecido tal, pues, mentira, pero nos ayudaron a encontrarlo, pues. Que andan buscando a tal, no, nos dieron hasta los nombres. Que la hermana de no sé quién, nos dieron el nombre, la ubicamos, los pagadores. Y ellos tenían 3 operaciones fundamentales a realizar para causar impacto y cobrar. Con Opoima, que no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque ellos manejan la información que ahí tenemos nosotros, todos los arsenales. Bueno, eso fue hace 5 años. Hace 5 años nosotros distribuimos el arsenal en varios lugares que ellos no tienen ni la más mínima idea de dónde está. Pero bueno, ellos dicen en su afán que ahí estaban los arsenales, siendo, pensando que esa información fuese verdad. Imagínense ustedes la mente criminal de colocar explosivos en una instalación militar que está en una ciudad. Si eso hubiese sido cierto, si hubiesen tenido éxito, la cantidad de muertos en ese lugar. Estamos hablando de unos asesinos que no les importa absolutamente nada ni nadie, solo por el afán del lucro, de la plata. Luego nosotros nos movimos, capturamos a otra persona, a alias Fénix, no puedo contar todavía, a alias Fénix, capturamos a alias Espartano, capturamos a unas personas vinculadas en la logística. En una operación de la información que nos dan, nos metimos aquí en el valle y en el valle encontramos todas las fusiles, estos que están acá, este armamento. Encontramos en una casa, encontramos esto que está en el centro, que son artefactos para la colocación de explosivos, porque está en el centro, en la mesa del centro. Ahí están. El que sabe algo de eso sabe de lo que estamos hablando. Lo que está envuelto en tape para su protección son granadas que están envueltas allí para evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta que le cause daño a alguien. Ellos, ¿qué ocurrió en Conopoima en realidad? Ellos dejaron una cosa por allá, lejos del sitio donde debería supuestamente estar, y se fueron a Valencia. Se fue este caballero, Rojas Díaz. Rojas Díaz. Podemos poner a Rojas Díaz en Conopoima, ¿verdad? El 16 de diciembre de 24, estando yo en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, fui contactado por medida de WhatsApp por parte del alférez retirado del ejército, Cristian Bernardo Hernández, alias Teddy, quien me había solicitado para una labor dentro del territorio nacional en la cual se me iba a debitar $2,500, pero esta vez solamente fue debitada $1,500 por medio de un pago móvil. Posteriormente, el día 27, emprendí un viaje desde la ciudad de Barquisimeto hasta la encrucijada del estado de Aragua, donde me pude encontrar con mi compañero de operaciones Berlín, quien es el sargento segundo retirado Víctor Anceno. Posteriormente tomamos un transporte público hasta la ciudad de San Juan de los Morros, del estado Guárico, donde a las afueras del terminal nos estaba esperando en un Ford Festiva color plateado alias El Tío. Luego de que nos recoge, nos lleva hasta el complejo polideportivo de San Juan de los Morros, quien estaba a la espera, alias Espartano, quien era quien nos estaba dando las directrices y dándonos la información acerca de la inteligencia y de la operación que se iba a ejecutar ese día. Y al mismo tiempo entregando las herramientas y también el explosivo para plantarlo en ese momento. Luego de ser las 9:30 de la noche, incursionamos mi persona y Berlín hasta el territorio militar y incursionamos y aproximadamente a las 11:59 de la noche fue plantado el artefacto explosivo detrás de unos depósitos militares dentro del fuerte Conopoima. Seguidamente de ello, desplegamos hasta la parte trasera del fuerte, replegándonos hasta la salida misma donde nos habían dejado, donde mismo nos estaba esperando el mismo vehículo Ford Festiva color plateado que lo conducía el tío. Luego de eso, pudimos dirigirnos hasta el terminal de San Juan de los Morros. Él se fue 3 horas, cuando estaba bien lejos, él esperaba el temporizador, le daba 3 horas, ahí no pasó nada, en verdad. No cumplieron con la misión, por eso él habla que le ofrecieron $2,500 y solo le pagaron 1,500. ¿Saben por qué? Porque el pago era la grabación de lo que ocurrió. Y él no lo pudo suministrar porque no ocurrió nada. No ocurrió nada. Vaya usted a saber lo que publica ahí Norbert Marín. Y dice, mire, ustedes pueden ver y no se ve nada absolutamente, pero ellos hacen de un fracaso o tratan de hacer de un fracaso un éxito. Después comenzaron ellos, recuerdan, con aquello de las señales. Viene el, ¿cómo se llama esto? Una luz en el cielo nos dará la señal. Esto mismo. Tendremos la señal. La señora María Corina, diablo de señales también. Recuerden, voy a buscarlo. María Corina Machado habló de señales. Esperen la señal. Esperen la señal. Búsquenlo y está la vinculación directa. ¿Cómo se llama? La contraseña era la señal. ¿Cuál era la señal? Esta misma gente, luego de supuesto éxito que iban a tener en el fuerte Conopoima, se iban a ir al fuerte Tabacare, en el estado Barinas. Y en el estado Barinas iban a infiltrarse en esa instalación militar. Iban a colocar en un helicóptero una carga de C4, que ese C4 se los había entregado un funcionario del SEBIN capturado. Todos los que ellos hablan ahí, que si Espartano, que si el tío, que si, todos están detenidos. Todos. Si tenemos la foto de ellos, ¿me las preparas ahora? Ya vaya, yo te digo, bueno, para presentarlo. Todos están detenidos. Todos están confesando. Todos están diciendo cómo son sus vínculos. Esa señal que decía María Corina, que decía Norbert Marín, que decía Wender Enrique, el Fama, hablaban, no les llegó porque no cumplieron la misión. No pudieron tampoco cumplir la misión, pero la misión, la señal era en el cielo, la estrella, el cometa que iba a ver, la luz en el cielo, era la explosión de un helicóptero en pleno vuelo. Son actos terroristas. Son actos terroristas. Y ese evento lo iban a realizar en el mes de enero. Y ellos estuvieron hablando, estuvieron desde diciembre, pero en enero ya lo tenían, desde diciembre, después del Conopoima, hasta el 6 de enero. Después del 6 de enero entraron en otra misión. La tercera misión era el secuestro del magistrado Michael Moreno. Iban a dar un golpe de mano, iban a secuestrar al magistrado Michael Moreno. Nosotros nos llega la información, inmediatamente nos activamos, le dimos una protección especial por instrucciones del presidente al magistrado Michael Moreno. Le habían hecho seguimiento, tenía Michael Moreno 2 personas infiltradas, detenidos también en su seguridad. Por esa operación le iban a pagar $300,000 a cada uno, lo confiesan ellos mismos. O me iba a alias Fénix con la operación Michael Moreno. Mi nombre es Juan Carlos Lago Ochoa, cédula de identidad 18639509, alias Fénix. Estoy involucrado en la operación del fuerte Tabacar en el estado Barinas, la cual se desempeñó de la siguiente manera. Michael Moreno. El día 17 de enero del año. Fénix Michael Moreno. ¿No la tenemos? Espartano Michael Moreno. Primero, Wilfredo José Díaz Montoya, 19.071.506, alias El Espartano. Fui contratado por el primer teniente Rodríguez Araña, por el capitán Hidalgo, alias El Pastor, por el teniente Hernández, alias Teddy, para que condujera una operación en Caracas con fines de secuestrar al señor Michael Moreno, quien fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Por esa operación me estaban pagando a mí $300,000. Yo me encargué de hacer el trabajo de inteligencia con el tío, que fuimos los que iniciamos esa operación. Después, cuando íbamos como por el mes y medio de la operación, en el trabajo de inteligencia, se anexó FENI. Para hacer trabajo de inteligencia, nos estaban pagando $100 semanal y pagos de hoteles y pagos de logística. Trasladamos hasta varios puntos de la zona de playa, que estábamos viendo zonas de embarque y de desembarque cuando nos fuéramos a llevar ese día a Michael Moreno. Uno de los escoltas de Michael Moreno, según uno que trabaja dentro del TCJ, que le dicen el sobrino, que es enfermero, él era quien suministraba también una gran parte de la información de inteligencia. Esa operación la estaba financiando directamente funcionarios altos a los Estados Unidos, porque cuando fuera sido el día de la extracción, nos iba a estar esperando un helicóptero a bordo de una embarcación en aguas internacionales del Caribe para ser trasladados directamente hasta los Estados Unidos todos los que iban a bordo de la embarcación y el secuestrado. Y solamente tenía que ser un grupo de asalto de máximo de 10 personas. No se podían meter más porque la lancha era pequeña. Contando de la operación, cómo iban a secuestrar a Michael Moreno. En este caso, Michael Moreno iba a ir en su carro, le iban a montar una alcabala, uniformados, disfrazados de DGCIN. Lo iban a secuestrar, se lo llevaban a un sector de la playa, lo montaban en una lancha, ya está detenido el dueño de la lancha, los lancheros, los que lo iban a llevar, y luego agarraban vía Falcón en aguas internacionales. Iba a llegar lo que él dice, un helicóptero, una lancha más grande, en un helicóptero, lo montaban en un helicóptero y se lo llevaban a Michael Moreno. Dice que están involucrados funcionarios de los Estados Unidos. Operaciones militares de mercenarios. Mathew Bandai, mercenario. Rodríguez Arana, mercenarios, asesinos. Ellos se hacen fiesta porque dan una primicia, una supuesta primicia, y cómo nos ayudaron. Nos ayudaron, mire, hasta los pagos esos de $100 que él habla. ¿Quién los pagaba? ¿Cómo los pagaban? ¿Por qué vía? ¿Qué banco? ¿Qué cuenta? ¿En qué momento de la operación? Estos tres frentes fueron desmantelados y hoy están detenidos, salvo excepciones, está desmantelado ese grupo aquí en Venezuela. Totalmente desmantelado. Los cobardes se van huyendo, como siempre, ¿no? Y dejan al frente a esto. Los cobardes hablan desde afuera de Venezuela y mandan a esta gente. La operación Tabacare, ponga a Fénix, ese que ibas a poner. Tabacare. Tratando los hechos que acontecieron el día 7 de enero del año 2025. Unos materiales en Caracas por parte del tío que me lo iba a entregar. Al hacerme entrega de los materiales, era un C4, unos detonadores y una pistola 9 milímetros. Me dijo que me fuera para Barinas para que le llevara ese material a Guayguay y me desplacé para hacia la ciudad de Barinas. Allá me encuentro con Guayguay y le entregó los materiales del C4 con los detonadores. Posteriormente, él le entrega eso a Espartano para que le prepare el explosivo. Y Espartano, luego de haberlo preparado, se lo devuelve a Guayguay para que ejerciera la operación. Yo lo llevo en hora nocturna, como eso de las 9, 10 de la noche, para el punto de incursión. Y él entra hacia el fuerte, la cual no pudo colocar el explosivo porque había mucho personal de servicio en el área donde estaban los helicópteros. En esa operación, todos estos equipos telefónicos que están allí han sido decomisados. Ahí está la historia de todo. Comunicaciones con Rodríguez Arana, comunicaciones entre ellos, comunicaciones con estos mercenarios periodistas de la información que debían sacar. ¿Por qué el gobierno nacional anuncia todo esto? Porque es importante dos cosas. Primero, mantener a nuestra gente alerta. Alerta. Ese es el primero. Segundo, que estos mercenarios no descansan. Estos asesinos no descansan. Estos terroristas no descansan. Luego ellos les queda llorar. Porque a pesar que no descansan, siguen siendo unos amateurs. No califican. Son ineptos. Muy ineptos. Basta ver quiénes son. Pregúntenle a cualquier compañero de Rodríguez Arana en la Academia Militar. ¿Cómo se llama el otro? El capitán Areva. Ángel Heredia. Pregunten quién es Ángel Heredia. Pregunten quiénes son estos oficiales. ¿Cómo era su comportamiento en la Academia Militar? Su comportamiento como profesionales. Por ejemplo, Cristian Hernández, era alférez, no se graduó. Cristian Hernández fue capturado en su momento porque él y otro grupo tenían planes para asesinarme a mí. A los otros los agarraron, están detenidos algunos y él salió huyendo en ese momento. Y luego se fue a Perú y vive por allá por Perú. Y es protegido, son protegidos de estos gobiernos. Ahora, estos gobiernos saben que tienen terroristas allá, como Bolsonaro cuando protegió a los que asaltaron el fuerte. Ellos no hacen nada, absolutamente nada. Les notificamos de mil maneras y no hacen absolutamente nada. Luego, entre ellos comienzan guerras por el pago. Fíjate que a este le ofrecieron 2.500 y solo le dieron 1.500. Y él en otro audio dice que alguien se quedó con esa plata, porque se roban entre ellos. Y eso va a generar peleas. Y eso fue lo que pasó con Simonovic y las armas que envió para Venezuela. Que hubo un tumbe y terminó con el asesinato de Ronald Ojeda de parte de Simonovic. Esa es la historia verdadera. Lo demás son narrativas para tratar de llevar a Venezuela, a nuestro país, a arrinconarnos. No han podido, no van a poder. Vamos a poner las caras de los capturados, de todos los capturados. De todos los que han sido capturados. Ahí está Wilfredo José Díaz Montoya, alias Espartano, capturado. Siga. Henry Alberto Castillo Molero, alias Tío, capturado. Gilbert Giovanni Araña Pérez, nacional venezolana, ese es primo de Rodríguez Arana. Parte de la trama. Este era el que alquilaba las habitaciones donde ellos se quedaban en los distintos hoteles con un nombre falso. Siga. Gris Génesis, Gris Belli Rodríguez Arana, capturada, hermana de Rodríguez Arana, ella era la pagadora, la que pagaba en distintos sitios y a personas que él le indicaba. Aquí está Juan Carlos Lago Ochoa, ex capitán alias Fénix, capturado. Siga. José Félix Carrizales Sayago, capturado, parte de la logística. Ese le encontramos armas. Este trasladó armas, estas armas a un lugar. José Félix Carrizales Sayago, siga. Daniel Alexandra Arana Gutiérrez, capturada, otra pagadora. Kiani Guevara, nacionalidad venezolana, capturada. Esta era una funcionaria del SAIME que le sacaba a ellos cédulas con nombres falsos. Con nombres falsos. Siga. Jesús David Rojas, capturado. Estos son Daniel Germán Hernández Alvarenga, alias el ciclista, capturado. Anota ahí Wender, Norby, Fama, Miguel Ángel Rodríguez, a ver quiénes queda. Elías José Noriega, para que me ayuden. Ustedes me han ayudado siempre, ¿no? Pueden salir diciendo, falta tal, y yo los ayudo. Elías José Noriega Manrique, capturado. Jofre Ibrahim Vargas Novoa, capturado. Este era el que iba a dirigir el secuestro del magistrado Michael Moreno. Sigue. Randall Lester Rivas de Pablo, capturado. Joan David López Pernía, capturado. Armas, explosivos, teléfonos, ahí está la historia. Todos esos teléfonos están abiertos, toda la información se ha cruzado. Por eso podemos decir en este momento que este grupo que tenía las intenciones de realizar estas tres operaciones ha sido desmantelado. Los que no están capturados están huyendo fuera de Venezuela, protegidos por otros países. Las señales, María Corina, estas son las señales, que el gobierno no se rinde, que los estamos siguiendo muy de cerca. Muy de cerca. Que los mercenarios en Venezuela no tendrán lugar, que el terrorismo en Venezuela no tendrá lugar. Si hay alguna pregunta, yo se las agradezco. La primera pregunta la realiza María Jiménez por Venezolana de Televisión. Sí, muy buenas tardes ya, ministro. La primera pregunta va orientada a... ¿Han fracasado todos estos planes terroristas y grupos de mercenarios? Sin embargo, se pudo conocer recientemente en el programa El Mazo Dando que hay testimonios y confesiones de posibles planes de desestabilización por parte de la dirigente María Corina Machado de cara a las elecciones regionales y consejos legislativos para el 27 de abril. ¿Tendrá algunos vínculos todas estas operaciones que se han denunciado y que en los antecedentes que se han mostrado en otras ruedas de prensa así también lo evidencian, los vínculos de estos dirigentes de oposición, Iván Simonovic, Leopoldo López, Juan Guaidó, muchos de ellos en Estados Unidos? Primera pregunta. La segunda pregunta, si actualmente en este inicio de Agenda Cero con el gobierno estadounidense, ¿existe algún planteamiento, alguna conversación que esos dirigentes los envíen a Venezuela para que se haga justicia, no solo por el robo de los recursos a Venezuela que se ha demostrado, sino además por los vínculos con la USAID y ahora con esta trama de mercenarios y coyotes vinculados también a la trata de personas con los coyotes? Gracias. Mira, María, recuerden, esto fue en el año 19. Fueron los años donde la locura de la presidencia interina irrumpió, la figura de la presidencia interina. Ahí comenzó, recuerden cuántas cosas han ocurrido, atentado contra el presidente. Gedeón. La operación, el puente de allá de Altamira. El 23 de febrero. ¿Cuántas cosas ocurrieron? Recuerden que ellos hablaban que tenían, y ella en este momento, la señora María Corina, en este caso, ella habla de sus vínculos con militares, son vínculos en sueños, ¿no? En cosas de imaginación, porque después de estos hechos del 18, es importante que se sepa, 18, 19, no han tenido a nadie más, son los mismos, son las mismas caras, son los mismos nombres de desertores, mercenarios, que los reciclan una y otra vez porque no tienen a nadie más. Recordemos el 23 de febrero que decían que tenían el 80% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cero. Muy pocos. ¿Y dónde están los que salieron? Abandonados. Nunca más los tomaron en cuenta. Ojalá el gobierno de los Estados Unidos sabe que tiene los que le causaron daño a Venezuela aquí. Es probable que algunos de estos... Rodríguez Arana estuvo en Estados Unidos. Es probable que esté en Estados Unidos en este momento. Muy fácil, ahora que están enviando tanta gente, envíennos a los delincuentes para acá, a los que tienen cuentas con la justicia aquí en Venezuela, para que sean juzgados. No puede desvincularse la violencia política de este tipo de violencia. Están vinculados directamente todos los dirigentes de la oposición. Ayer fue capturado uno. Fue capturado, vinculado con todo el financiamiento de la USAID. Mañana lo enferman. Mañana dicen que es un niño de pecho. Pero son los mismos personajes. Son los mismos operadores de la violencia, tanto en lo político como en lo militar. No han podido sumar a nadie más. A nadie más han podido sumar. Y cada intento, afortunadamente, hay una cosa que el presidente llama los anticuerpos. Los anticuerpos de la paz actúan. Porque esta información de la llegada de este mercenario al Estado Lara no es la del pueblo, que lo vieron. ¿Qué hace esta gente aquí? Nos llegó la información, nosotros investigamos y aquí está la detención de todo un grupo de mercenarios. Y te repito, no hay forma de desvincular la violencia política de este tipo de violencia. Porque ellos fueron los promotores inicialmente. ¿O tú crees que el asalto al fuerte en el Estado Bolívar fue espontáneo? No, no, eso estaba dentro del plan de ellos. Y son los mismos que en este momento reivindican y dicen que va a haber señales en el cielo de Venezuela. Y bueno, y las señales están aquí, detenidos. Esa es la mejor señal que puede haber para la paz de este país. Desmantelado este grupo terrorista y están detenidos. Los que participan activamente, ellos saben que les vamos a llegar. No hay forma que no le lleguemos. Gracias, María. La segunda pregunta la realiza Madeleine García por Telesur. Hola, ¿cómo está, ministro? Buenos días. Bueno, ¿para qué fecha más o menos pensaban ellos ejecutar estas acciones terroristas? ¿De cara a qué momento de aquí del país? Lo otro, si nos puede dar detalles de la detención de Luis Somoza, creo que fue el que fue detenido en el día de ayer. ¿Y qué vinculación tiene con el tema de las ONGs? Hemos escuchado todos estos días que Guaidó, Leopoldo López, John Goycochea, todos ellos están tratando de desvincularse y decir que ellos no recibían directamente el dinero de la USAID, es decir, el llamado gobierno interino de ellos, sino que eso era a través de la ONG. Entonces, un poco su reflexión frente a este tema. Y bueno, lo que impresiona son que es mucho tiempo, ¿no? De la operación Aurora hasta ahora son 6 años, 5 años, o sea, no. O sea, ¿qué conexión tiene todo, ¿no? Con este tema. Mira, ustedes deben recordar que comenzando el mes de diciembre salió la señora María Corina diciendo: este mes de diciembre será apoteósico. Llamó a la calle, llamó a la violencia, como siempre lo hace. Porque estaban esperando esto. Pues tú preguntas fecha. ¿Cuál era la fecha de ellos? Que era como el punto de corte, 10 de enero. 10 de enero, por eso se sale el 9. Por eso ellos desesperados de volar aviones. Por eso ellos desesperados de volar instalaciones militares. Porque ellos creen que con eso va a haber militares que se van a sumar. Eso genera el repudio. No conocen a los militares. Genera el repudio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Genera el repudio de los venezolanos y las venezolanas, porque cuando ellos intentan y dicen que van a poner una bomba en el sitio donde están los arsenales de los misiles, imagínate tú, hay una cosa que en las técnicas de explosivista se llama por simpatía. Me explico, una granada, tú la lanzas donde hay varias granadas, explota la primera y las demás explotan por simpatía, así se llama el proceso. O sea, le agarra la onda expansiva y por simpatía explotan las demás. Hay explosivos como el C4 que son de otro manejo. Pero donde hay pólvora, donde hay cargas, la explosión por simpatía es muy normal. Entonces imagínate tú una explosión de esa naturaleza en el fuerte Conopoima que queda en el centro de San Juan de los Morros. ¿Cuánta gente pudo haber muerto? Y no les importa. A María Corina y a su gente no le importa eso. Por eso ellos hablaban de diciembre. Por eso ellos hablaban de señales. Busquen, ahí está en los medios de comunicación, público, notorio y comunicacional, que ellos decían, viene la señal. ¿Cuál es la señal? En el cielo. Señales en el cielo. No, no, no. Michael Moreno lo iban a sacar vía terrestre. El helicóptero lo iban a volar, era de una unidad militar. Me explico, el helicóptero iba a salir a su misión y en pleno vuelo lo iban a volar, lo iban a explotar. Esa era la señal del cielo que ellos estaban esperando. Y si además se vanagloriaban de la operación que iban a asesinar a la tripulación. Y imagínate que un helicóptero explota y cae abajo y que la gente que está abajo, pues. Entonces el 10 de enero para ellos era fundamental. Se le cayó con que no hubo ningún tipo de explosión, pero además el 9, cuando ellos salieron, fue muy, muy, pobre la convocatoria. No pudieron mover a nadie. Y el 10 de enero, con la juramentación del presidente Nicolás Maduro, se acabó la película. Y ahora lo que le queda es tomar vino y fumar cigarrillo, llamando a la intervención militar extranjera, pidiéndole ayuda a otros países que invadan otra vez a Venezuela. El mismo cuento, la misma retórica. Por eso es que cuando tú dices, no, Aurora, como 6 años, no, todo está vinculado, son los mismos. Son los mismos. No tienen a nadie más. Son barajitas repetidas que han fracasado una y otra vez, pues son muy ineptos. Una alta carga de ineptitud. A pesar que tienen dinero, tienen recursos, tienen materiales y no cumplen la misión. Con respecto al tema de las ONG, no, yo quiero recordar, solo había un programa hace tiempo en televisión de un tipo que alguien iba a consultarlo y él decía, yo no toco ese cochino dinero. Así están ellos. Con el tema de las ONG. Yo no toco ese cochino dinero. Métamelo aquí en el bolsillo. Así es, así son ellos. Así son ellos. Yo recuerdo, cuento una anécdota, cómo actúan, porque son la misma gente, ¿vale? Cuando yo recibí Conatel, cuenta la gente de ahí, que el anterior director de Conatel, cuando iba alguien a visitarlo, lo que abría era una gaveta. Y ya todo el que iba sabía que tenía que meter el dinero en esa gaveta, pero él no tocaba ese cochino dinero. Así son ellos, con el tema de las ONG. No, eso es responsabilidad de otro. Nos dieron 32 mil, nos robamos 32 mil millones de dólares, pero no, nosotros no hemos disfrutado nada de eso. No hemos tocado ese dinero. Tienen mansiones, carros, hoteles. Bueno, se dan unos lujos en el mundo. Una banda organizada de mafiosos que operan en el mundo. Una banda. Ahora, nosotros tenemos una investigación muy adelantada. Muy adelantada sobre este tema del financiamiento. Que yo estoy casi seguro que le va a servir hasta el gobierno de los Estados Unidos. Por la claridad como quedan, porque como ellos actuaban pensando en la impunidad siempre, que nadie los iba a revisar, que el dinero que les llegaba era por obra y gracia, que los gringos le iban a dar plata toda la vida y no les iban a pedir cuentas. Una investigación bien adelantada que llevamos. Y toda esta gente es parte de esto. Parte de esto, pues, de los actos terroristas contra su propio país. Es traición a la patria, es terrorismo, son actos criminales, es corrupción. Esa es la oposición fascista de Venezuela. Esa es la oposición que dirige María Corina. Y nadie vaya a creer que ellos están desvinculados. Tratan de fingir. Tratan de fingir. Pero por debajo tienen sus redes de comunicación y de conexión, los mismos con los mismos, y también aquí estamos los mismos, y los mismos de este lado hemos aprendido un poquito más, porque hemos tenido que aprender sin recursos, tenido que aprender en pandemia, bloqueado, sancionado, perseguido, con poquito haciendo mucho, y ellos con mucho no han hecho nada. Nada, que cada quien asuma su responsabilidad. Yo repito, son los mismos. Son los mismos desconectados de la vida de un país que quiere vivir en paz. Desconectados de la vida del ciudadano común que quiere que lo dejen tranquilo. Que quieren las familias que la dejen tranquilas. ¿No ves cómo con el regreso de unos venezolanos ellos armaron un escándalo? Casi de verdad dicen que es un acuerdo de que nos están enviando para acá para que nosotros hagamos fiesta. Bueno, quien está haciendo fiesta son los compañeros que están regresando y su familia se van a reencontrar. Se van a reencontrar ahora Venezuela en medio del respeto, comenzó este proceso. Ojalá en esos vuelos comiencen a enviarnos los delincuentes. Y aquí los estamos esperando para que sean juzgados y puestos a la orden de los sistemas del sistema de justicia aquí en Venezuela. Gracias. Tercera pregunta, Génesis Novo, de Globovisión. Buenas tardes, ministro. Quisiera saber, a propósito de los medios digitales mencionados en esta trama, implicados en esta trama, quisiera saber si la justicia venezolana ya tiene adelantada algún tipo de acción legal en contra de quienes han difundido estas o han estado vinculados a la difusión de información de estas tres tramas. Y observamos el material probatorio acá en la mesa. Quisiera conocer un balance a propósito de estas investigaciones que ya ustedes tienen adelantadas. Y por otra parte, me gustaría conocer si hay algún avance a propósito de la solicitud de extradición de Carlos Vecchio y de Juan Guaidó a propósito del financiamiento de la USAID. Gracias. Mira, medios ONG implementadoras, les dice, implementadoras. Por ahí va la investigación, los implementadores. Lo que yo he llamado en algunos sitios las fruterías, porque ese era el nombre que yo les ponían. No, hoy paga la pastilla. Hoy paga la naranja. Hoy le toca a al cambur, las implementadoras por donde bajaban la plata. Aquí se aprobó una ley para el control de las ONG. Nos insultaron, nos dijeron de todo. Nos acusaron del régimen dictatorial. Bueno, ya la moratoria de la ley, o sea, para implementarse lo que es el vacatio leyes, ya acaba de vencer. Ahora todos tienen que ponerse, meterse por la ley, por esa ley recién aprobada. El gobierno de los Estados Unidos anuncia que hay más de 5.000 ONG en el mundo vinculadas a la entrega de dinero, que hay más de 7.000 periodistas que han sido pagados con la plata de la USAID y del Departamento de Estado. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Nosotros venimos denunciando esto desde el 2014. Bueno, desde el 2012, el comandante Chávez. Y del 2014 en adelante nosotros hemos hecho ¿cuántas denuncias? ¿Cuántas denuncias ha hecho el gobierno nacional? Esto le está explotando al gobierno de los Estados Unidos porque ellos vieron en su momento que era un mecanismo para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Y lo usaron. Pero se dieron cuenta que no tuvieron éxito porque se robaron la plata que usaron. Ahora, nada de esto se hace con ONG, con implementadoras, con los ladrones de Guaidó y su gente, sin que existan funcionarios de los Estados Unidos involucrados, de alto nivel, de altísimo nivel. Corresponde a ellos investigar. Corresponde a ellos investigar. Los medios que dicen, bueno, yo no puedo seguir funcionando porque a mí me pagaba la USAID, y se hacían llamar medios independientes. Medios independientes. No vale, tú dependes de la plata que te están dando. Independientes es que tú eres libre, que puedes decir lo que quieras, porque no hay nadie que pueda presionarte, porque no le des favores a nadie. Entonces no son medios independientes. Mira la lista aquí en Venezuela. Gente que uno dice, pero mira, está con la cara de mosquita muerta, ¿cuánto ha recibido? ¿Ah? Mira esta gente, ¿cuánto dinero ha recibido? ¿Cuántas denuncias hemos puesto nosotros de esto? Ayer mismo yo ponía una denuncia al comandante Chávez del año 2004. Denuncia, eso no prescribe. Sobre dineros entregados a Súmate. Dineros entregados a María Corina Machado. Por la NEC. En lo que yo presenté en estos días, hay dinero entregado a Súmate por una operación en el Congo. Para que ustedes vean. O sea, eso se llama exportar ineptitud. Porque si no pudieron en Venezuela, ¿cómo le vas a una tarea en el Congo? Pero no importa, plata tienen para atacar gobierno. La investigación está. Aquí en Venezuela la estamos haciendo y va bien adelantada. Bien adelantada. Y además, devolvamos, ¿cómo se llama la película? Ellos declaraban públicamente, son fondos de la USAID, son fondos de la NEC. Ellos lo decían. ¿De dónde usted saca plata? No, eso es la USAID que nos colabora. Lo decían. Que cuando aprobamos la ley Simón Bolívar, que condena el uso de recursos, cayeron encima. ¿Por qué cayeron encima? Porque ellos son sujetos de esa ley. Y estos grupos terroristas actúan bajo esa figura. Y son pagados bajo esa figura. Bajo esa figura. Ya la investigación sigue y estamos seguros que va a tener muy buenos resultados. Gracias. Cuarta y última pregunta, Marcos Salgado por Hispan TV. Buenas tardes, ministro. Por un lado, sobre este tema de la operación de extracción del magistrado Moreno, usted hablaba del 6 de enero, es el plan de estos mercenarios era hacer esa operación antes de, del 10 de enero. Del 10 de enero, sí, señor. Y la operación, si incluía un helicóptero, un traslado a los Estados Unidos, evidentemente está hablando de algún tipo de participación muy activa de algún organismo de los Estados Unidos. La investigación lleva hacia ese lugar y también lo vincula que el día 6 de enero, precisamente, fue el día que se reunió Edmundo González con el presidente saliente Biden en la Casa Blanca. Es decir, ellos esperaban de alguna manera que esta extracción, si ocurría, evitara la, la toma de posesión del presidente Maduro o pusiera o la pusiera de alguna manera en riesgo. Gracias. Lo dice uno de los operadores. Y la ruta era que saliendo el presidente, el magistrado Michael Moreno, iba a ser interceptado, lo bajaban, lo llevaban a la zona de la playa, probablemente por los lados de Higuerote. Probablemente no. La lancha que capturamos donde lo iban a llevar estaba instalada en Higuerote, en una marina. Allí lo iban a montar. Él habla que no cabían sino 10 personas y tenían que ser 10 comandos porque ellos se iban con esta gente, se iban costeando, fíjate. ¿Cómo llegaron los de Gedeón? Desde allá, desde Colombia, se vinieron de los campamentos, usando la ruta del narcotráfico. La misma ruta. Y esta ruta es la que yo iba a usar pegado a la costa, un pescador. Allá va, un pescador. Tratando de ser, ¿cómo se llama? De burlar los organismos de seguridad. Llegaban a Falcón, Falcón agarraba hacia aguas internacionales, probablemente llegaba a una de estas islas, y en estas islas estaba el helicóptero que ellos, que este señor hablaba. En alta mar lo iban a cambiar de, cuando entraran aguas internacionales lo iban a cambiar de embarcación. Esa lancha donde lo iban a sacar está detenida. Tú dices que el 6 de enero se reunió el presidente saliente, bueno, se reunieron dos salientes. El 6 de enero. ¿Y ellos por qué? Porque es un golpe de tipo moral. Tipo moral. Secuestrado un funcionario en Venezuela, en teoría extraído, fíjate que le ofrecen $300,000. Lo dicen ellos mismos, los mercenarios, a cada uno $300,000. Se lo llevan, extraído un funcionario en Venezuela, y dicen, comienzan ellos a generar el terror, porque ellos son manipuladores, con eso tratar de generar el terror, darle un golpe moral al país, buscar que por esa vía se generara un hecho que el 10 de enero no ocurriera. Cuando ellos hablaban de señales en el cielo, es para que no ocurriera el 10 de enero. Cuando ellos, dice Juan Pablo Guanipa, no, lo que pasa es que no salió ni el pueblo ni los militares. Es que no tiene ni pueblo ni militares. Son los mismos. Nosotros no subestimamos a nadie. No lo subestimamos. Pero son barajitas repetidas. Es el mismo plan. Son las mismas mentiras. Son las mismas manipulaciones. Bueno, el nivel de manipulación es tan grande que ahora se les dieron a Dios, pues. Que Dios nos diga cuándo va a ser. Es la manipulación de un pueblo, de una gente que creyó en ellos. Pero además es también el uso de la extorsión. Es el uso del enriquecimiento porque ellos han convertido la política en un gran negocio de captación de recursos. de fondos que se meten en los bolsillos y no tocan ese cochino dinero. Mételo aquí. Hoy, afortunadamente, Marco, compañeros de toda Venezuela, nosotros podemos hablar de una estabilidad y de una paz en nuestro país. Y podemos hablar que seguimos trabajando en silencio. Nosotros no habíamos dicho nada de esto. Quienes nos ayudaron fueron unos periodistas. Esto que comenzaron, no, está desaparecida Carmencita. Carmencita, búscala. Ah, Carmencita está en su casa, detenida. Está desaparecido un motorizado, tal, detenido. Gracias a lo que ellos dijeron, porque ellos, la gente se escondió. Hay conversaciones donde él le dice, Rodríguez Arana le dice, no me nombren ni a mí, ni a este, por mi seguridad. Yo no tengo por qué darles a ustedes, está en los teléfonos, yo no tengo por qué darles a ustedes mi vinculación. ¿Dónde estoy físicamente? Porque me ponen en peligro. Hay gente que está dando información. Ellos saben que hay gente que está dando información, gente que nos ayuda. Gente que por su pantallería, por su afán de figuración, hablan de todo y hablan antes de tiempo. Y nos ayudan muchísimo. Bueno, creo que no es que hemos cerrado este capítulo, porque nosotros cerraremos este capítulo cuando tengamos capturado a los que nos faltan, que son prófugos de la justicia, pero están plenamente identificados, están, como dice uno, patas arriba. Seguramente después de esto van a salir a dar explicaciones y nos van a seguir ayudando. Estaremos esperando las explicaciones que ellos van a dar y nos van a seguir ayudando con unas cositas que nos faltan. Yo repito, no hay ninguna duda que estos grupos terroristas tienen vínculo con los grupos políticos del fascismo en Venezuela. Busquen ustedes las declaraciones, como ellos hablaban en diciembre de las señales. Es más, decían a todos señales en el cielo. Uno decía, Dios mío, ¿será que vienen los extraterrestres? ¿Será que va a pasar un avión con esos aviones que pasan con un letrero en la parte de atrás? ¿Qué va a pasar en el cielo? Se burlaron hasta de la fe de su propia gente. Los anticuerpos volvieron a funcionar y hoy Venezuela sigue en paz, en tranquilidad, gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a las acciones del Gobierno Nacional que dirige y está al frente de todas estas operaciones, informado el presidente Nicolás Maduro. Cuando nosotros actuamos, nosotros no perseguimos a nadie. No, no. Pasa que dejan tantas evidencias que es muy difícil no darse cuenta. Bueno, muchísimas gracias a toda Venezuela. Este armamento, decomisado, explosivo, teléfono, ya todos ellos están judicializados y puestos a las órdenes de los órganos del sistema de justicia en Venezuela. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, desmantelados planes terroristas con vínculos de la extrema derecha en la República Bolivariana de Venezuela, organismos de inteligencia y contrainteligencia de seguridad activos en estas operaciones que han permitido justamente desmantelar estos planes terroristas. Tres operaciones fundamentales ha precisado el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el capitán Diosdado Cabello, hacía referencia a la toma del fuerte Conopoima, donde se colocaría explosivos, además del hurto de importante armamento en estas instalaciones. La toma del fuerte Tabacare, donde se iba a colocar carga de explosivos C4 en un helicóptero, y que esto está vinculado a las señales que tan difundida a través de las redes sociales y plataformas digitales y en el discurso de dirigentes políticos, las señales en el cielo, esta carga de explosivos C4. Otra de las operaciones, el secuestro del magistrado Michael Moreno, vinculados a todo lo que tiene que ver con esta operación Aurora y con los dirigentes de oposición. Se ha incautado un importante lote y grupo de armamentos, así como de explosivos, teléfonos celulares que están vinculados a estos grupos terroristas, donde además ha dicho el vicepresidente sectorial que está vinculado el ejército de Brasil por la zona fronteriza que comparte con la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros con estos datos y con estas imágenes imágenes que compartimos desde el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Así es, gracias María por la información importantísima, las declaraciones del vicepresidente sectorial para la política, seguridad ciudadana, Diosdado Cabello Rondón, expuso estos planes de la extrema derecha terrorista, detallaba una a una estas operaciones, mostraba testimonios de personas vinculadas y ya detenidas, destacó también la complicidad internacional para llevar a cabo todas estas acciones desestabilizadoras y terroristas en nuestro país, habló de la captación de mercenarios pagados en el exterior, grandes sumas de dinero para que estos lograran los objetivos terroristas en nuestro país, pero también habló del gran trabajo de los organismos de seguridad, de la inteligencia del Estado venezolano para capturar a estos terroristas, incautar armas, explosivos y otros elementos que sirven a las investigaciones. La desesperación opositora era tal que querían evitar el 10 de enero y por eso todas estas operaciones se iban a realizar durante los días del mes de diciembre para conmocionar. Y además, muy importante ahora que todo se traduce en las redes sociales, influencer opositores, si la palabra influencer le cabe, porque son más terroristas, Wender Enrique, Norbey Marín y El Fama. Todos prófugos de la justicia venezolana, integrantes de antiguas operaciones, tanto en el país, cuando estaban acá, como también con las conexiones que han dado con los mismos desertores. Son los mismos, lo dijo Diosdado Cabello, y eso habla muy bien de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque los han reciclado. Ellos en Aurora, en 2019, hicieron una operación en el Estado Bolívar y huyeron. Y algunos han vuelto al país y tienen captaciones, pero es ínfima el porcentaje de militares venezolanos, porque ellos quieren buscar un sacudón. ¿No se acuerdan cuando Juan Guaidó en 2019 paró a unos firmes? ¿Dónde están los militares? Bueno, nos vamos más atrás. Los militares en Plaza Altamira, generales y almirantes, sin tropa, sin comando. ¿Dónde están los que duraron supuestamente meses uniéndose en carpas y estaban en un hotel de 5 estrellas? No era cualquier operación. Querían secuestrar al ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia y llevarlo a los Estados Unidos. Y le iban a pagar $300,000 a cada uno. Y eran 10, 3 millones de dólares. ¿De dónde salen esos recursos? Todo patrocinado por estas ONG. Detrás de todas estas operaciones, porque ¿a quién le conviene que en el país no haya paz? ¿A quién le conviene que haya algún tipo de actividad militar subversiva? A quienes están al frente de la Revolución Bolivariana, en la acera del frente, es decir, la oposición radical. Juan Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado, que en su discurso regresamos han dicho... a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. La 1:22. Madre le pide al cielo que cuide a su hijo en el batallón. Sus esperanzas quedan en las manos de la desesperación. Se alimenta de imágenes en la tele, más preocupación. Pasa noches despiertas, a veces le llora y le pide a Dios. Increíble, una vida robada por culpa de una nación. Aunque muchos regresan, este pobre hijo nunca llegó. ¿Cuándo acabará la injusticia? Almas llenas de gran malicia se divierten con un cañón. Creen que esa es la solución. Hablan de luchar por la patria. Sangre cae por su desgracia. Culpa del pirata mayor, que se ahorra todito el sudor. Con un pésame fotocopiado tratando de aliviar dolor. Madre que toda la vida luchó y sola lo crió. Increíble como un presidente sigue con su diversión. Muchos arriesgan sus vidas y él disfrutando de su ambición. Tanto

Gonzalo Contreras, La Pizca Andina. Hay un plato en Venezuela digno de alta cocina, lo comen pobres y ricos y se llama pizca andina. Lo comen pobres y ricos y se llama pizca andina. Es oriundo de Occidente, de la cordillera andina, y todo aquel que lo prueba enseguida le fascina. Y todo aquel que lo prueba enseguida le fascina. La pizca andina, la pizca andina, ay qué sabrosa, ay qué divina. La pizca andina, la pizca andina, deme otro plato que me fascina. Agua, cebolla y cilantro, papa y un huevo de gallina, principales ingredientes que lleva la pizca andina. Principales ingredientes que lleva la pizca andina. Algunos le ponen leche, dicen que así es más divina. Con quesito es purullao, arepa y cuajada andina. Con quesito es purullao, arepa y cuajada andina. La pizca andina, la pizca andina, ay qué sabrosa, ay qué divina. La pizca andina, la pizca andina, deme otro plato que me fascina. Campaña admirable por la cordillera andina, Bolívar y los patriotas probaron la pizca andina. Bolívar y los patriotas probaron la pizca andina. Los niñitos de los Andes, de la bella tierra andina, desde que están en el vientre su alimento es pizca andina. Desde que están en el vientre su alimento es pizca andina. La pizca andina, la pizca andina, ay qué sabrosa, ay qué divina. La pizca andina, la pizca andina, deme otro plato que me fascina. Allá por la mañanita, en el campo, en la oficina, es el plato preferido, porque a mi gente reanima. Es el plato preferido, porque a mi gente reanima. A este plato delicioso, de tradición tan genuina, yo te invito a que lo pruebes en mi bella tierra andina. Yo te invito a que lo pruebes en mi bella tierra andina. La pizca andina, la pizca andina, ay qué sabrosa, ay qué divina. La pizca andina, la pizca andina, deme otro plato que me fascina. La pizca andina, la pizca andina, ay qué sabrosa, ay qué divina. La pizca andina, la pizca andina, deme otro plato que me fascina. La pizca andina, la pizca andina, ay qué sabrosa, ay qué divina. La pizca andina, la pizca andina, deme otro plato que me fascina. La pizca andina, la pizca andina, ay qué sabrosa. Ay, qué divina. La pizca andina, la pizca andina, deme otro plato que me fascina. La 1:50. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Pancho Prín, corazón de indio. Soy indio de Barlovento porque nací en Panaquire. Porque nací en Panaquire, aunque no sea catire, traje música por dentro. Traje música por dentro y mi vida es un lamento que va tostando mi aldea. Que va tostando mi aldea. Pues murió mi negra fea y solo estoy en la vida. Y solo estoy en la vida, pues voy a emprender mi partida a morir a donde sea. Pues a morir a donde sea, el árbol que está caído, nadie del mundo lo nombra. Nadie del mundo lo nombra, tu lama ya no la sombra porque las han destruido. Porque las han destruido, cuando estaba florecido, bastante florecido. bastante flores lindo. Mucha más recogí yo pues para darle a mi cigüeña. Para darle a mi cigüeña. Y ahora corta la leña del árbol que se cayó. Pues más que importa la pasión, más que importa la pasión, pues que esta tierra me consuela. Si esta tierra me consuela, yo le pinto a Venezuela y a otra bella nación. Le pinto mi inspiración, le pinto mi inspiración, pues con pura sangre de indio. Con pura sangre de indio que van por esos caminos de Miranda y Barlovento. De Miranda y Barlovento, llevando pasos muy lentos por los bosques mirandinos. Por los bosques mirandinos, y aquel árbol que respira, yo le acompaño en el fondo. Yo le acompaño en el fondo, su dolor que lleva hondo, un corazón que suspira. Un corazón que suspira, pues si le digo sin mentira, más que amigo soy hermano. Más que amigo soy hermano, y aquel que tiende la mano al corazón amable y santo. Al corazón amable y santo de un indio que quiere tanto a tu pueblo venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.